Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Un anticipo. Hoy estamos muy, muy herméticos. Atención, toda la semana vamos a estar acá. El viernes, único día que estaremos a las 8 de la noche, 20 horas, grabando el programa que saldrá a la medianoche, pero los esperaremos a ustedes 8 de la noche el viernes. Bueno, vamos a hablar esta noche de los naipes. De los naipes. Concepto, objeto, situación histórica. Dígase, para comenzar, que el casamiento entre parientes demasiado cercanos fue causa de la decadencia de muchas casas reales europeas. A decir verdad, bueno, el número de personas pertenecientes a la alta nobleza fue siempre más bien reducido. Y a la vuelta de los casamientos y de las confluencias sanguíneas, casi todos eran parientes entre sí. De esta suerte, era una ardua cuestión para cualquier príncipe dar con una esposa adecuada que no fuera, digamos, su tía. Siempre estabas vinculado de alguna manera. Esta estrechez de los horizontes conyugales fue degradando las estirpes y alcanzó a dotar a las naciones de algunos reyes de histórica estupidez. Carlos VI de Francia fue, por cierto, el resultado de muchas generaciones de nobles que no salían de su casa. En verdad, no era idiota, sino loco, aunque supo beneficiar a su patria con una total falta de interés por los asuntos públicos. Por desgracia, ese interés fue asumido con el mayor entusiasmo por su mujer, Isabel de Baviera, quien no era ni loca ni estúpida, aunque sí perversa. A finales del siglo XIV, el pobre Carlos había dado ya suficientes muestras de demencia como para ser alejado del poder. Estando con su ejército en Le Mans, oyó caer la espada de uno de sus caballeros y tuvo un ataque de furia de tal naturaleza que durante una hora estuvo tirando estocadas a lo más selecto de sus tropas. Bueno, mató a 4 y dio a una docena hasta que por fin se le rompió el sable. Solía tener crisis terribles durante las cuales no sabía quién era. Muchas veces pretendía ser soltero y llamarse Jorge. Recorría los pasillos bailando en forma grotesca o llamaba a los guardias asegurando que lo perseguían para matarlo. Creo que lo conozco. Durante algunos meses prohibió a los cortesanos que se le acercaran porque creía ser de cristal y tenía miedo, bueno, de que lo rompieran. Tan loco no estaba entonces. Se recubría de frazadas, mirá el loco, y se movía con extrema lentitud, dando muestras entonces de una gran cordura. Isabel de Baviera, su mujer, resolvió dejarlo solo y se fue con uno de sus amantes, el duque de Turena, hermano del rey de paso, al castillo de Barbet. Carlos VI entonces quedó solo, en la cerrazón de su locura, nadie lo atendía, yacía en medio de sus propias heces, con H, lleno de piojos, las uñas largas, vestido con harapos que no se cambiaba nunca, pero a Isabel no le bastaba con alejarlo del poder, deseaba matarlo, vamos, para que accediera al trono su amante, que al mismo tiempo era su cuñado y hermano del rey. Bueno, y como resultado, como vio ella que era riesgoso hacerlo de forma directa, se le ocurrió la idea de hacer que se consumiera de lujuria. Era una idea muy común hasta no hace tanto. Se creía que la lujuria provocaba enfermedades. Desgaste, como un ácido. Que era como un desgaste. Más desgaste. Que el tipo lujurioso, más tarde o más temprano, se moría. Y entonces le envió a una muchacha muy aparente, Odette de Champdivert, se llamaba la mena. Dice, tomá, ella anda, encendelo de lujuria y matalo. Pero a la niña le gustó el rey. Ese es el problema. Le gustó. Y además de complacerlo en el lecho, lo limpió, lo atendió y lo cuidó amorosamente. Tomá. Odette conocía un juego que los mercaderes habían traído hacía muy poco de Oriente. Eran unos cartones pintados con figuras y números. Los árabes llamaban a este juego Naïve. Odette y Carlos pasaban las tardes muy entretenidos con esta diversión. El rey encargó al pintor Gringonier que le hiciera tres juegos. Pagó por ellos 53 soles, que no sé cuántos serían. Las barajas se instalaban de este modo en Occidente. Son, como vemos, mucho más modernas que los dados, que fueron conocidos por todos los pueblos de la antigüedad clásica. Ya se hablaba en la antigua Grecia, pero en la muy antigua Grecia, de héroes legendarios. Decir legendarios es remontarlos al siglo XII a.C., como Palamedes, de quien se decía que había inventado los dados con él. Sin embargo, hay otras opiniones. Algunos hablan de un libro escrito por Thoth, el dios egipcio con cabeza de ibis. Este libro sería tan viejo como la humanidad misma, y en sus páginas estaba aquella cosa de la que se deriva el conocimiento de todas las demás. Advertido Thoth de la malicia de los hombres, pensó que no convenía impartirles nociones tan poderosas, ¿no? Entonces metió el libro en una caja de oro, que puso luego en una de plata. Vinieron después sucesivas cajas de marfil, de cobre, de bronce y de hierro. De hierro le agrego yo. Para culminar el procedimiento, depositó el envoltorio en el fondo del Nilo. Algunas láminas del libro cayeron misteriosamente en poder de Moisés, que al parecer la sacó de Egipto junto con vasos y adornos de oro. Merced al examen de estas láminas habría nacido la ciencia de los cabalistas. En el siglo XVII el padre Athanasius Kircher consiguió una de esas láminas, tal vez en Alejandría. El obtuso jesuita dijo haber resuelto a partir de ella el misterio de los jeroglíficos. Así publicó, dos siglos antes de Champollion, un libro llamado La lengua egipcia restituida, donde a través de centenares de páginas se revela el significado de todos los signos, con el milagroso resultado de no acertar siquiera uno. La lámina pasó, según dicen, a poder del cardenal Bembo, pero tratándose de Kircher, conviene dudar de todo. Los aficionados a la magia afirman que del libro secreto de Thoth es hijo el tarot egipcio, y que el tarot habría dado lugar a nuestras barajas cotidianas. Y siempre decimos que aquí podría conjeturarse que la revelación de los misterios del universo se ha ido degradando con los siglos hasta dar en el chinchón. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de los naipes, ¿no? Uno pensaría que el naipe es anterior a los dados, no sé por qué. Uno tiende a sospechar eso. Pero no, señor. No, porque producir cosas en dos dimensiones tiene razón, es más sofisticado. Sí, sí. ¿Tiene razón? No, es más fácil. Con una tecnología rudimentaria se pueden hacer dados, sí. Y en cambio es más difícil hacer buenos naipes. Mm. Es muy difícil porque se conocen las cartas. Claro, tiene que ser todos iguales. Claro, y no. Y eso es muy difícil de lograr. uno de los integrantes de este programa cuando era chico, que en ausencia de cartas agarraba hojas de papel, las recortaba, me jugaba al truco con unas cartas. Señor, cómprele naipes al pibe. Señores, hemos ido a la discoteca y el discotecario tenía, me dijo que él tenía unas cartas. Todos tenemos unas cartas. Sí, sí. Pero me mostró un mazo de cartas que él tenía con mujeres desnudas. ¿Todo tiene con mujeres desnudas el discotecario? Sí. En vez, por ejemplo, la sota espada, había una mujer desnuda. Bueno, ¿qué quiere que y lo felicite? Todo por el estilo. ¿Y el rey? El rey también. Bueno, el caso es que le pregunté si tenía alguna canción y me dijo que todas las cartas de cierta marca de naipes están marcadas. Están marcadas por los empleados, los que trabajan en esa casa que no voy a nombrar. Entonces ellos compran en cualquier kiosco un mazo de cartas tal y ya están marcados. Ya viene marcado de fábrica. Entonces nadie sospecha de ellos. Y así es como se enriquecen jugando en todo el mundo por plata con cartas marcadas. Eso es una mafia lo que usted está señalando. La mafia de los naipes marcados. Y naipe marcado, se llama el tango que vamos a escuchar ahora, en la voz de Carlos Gardel. Adelante. Vaya parando el chamullo, van a cantar mano a mano. Lorenzo y el entrerriano, valladores de mi flor, salta el sentimiento criollo, renancao al pensamiento, sobre el pleta y lamento, que va buscando un amor. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Fui para Florida ayer y para correr este sol. Me han informado que te han enfiantado con tu bandoneón. Pero yo sé que vos no aguardarás el querer. Naipe marcado cuando le junao tiene que rajar. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Terminaron la payada y el taita con su pericia pide a la pampa felicia que se quita el zorro gris y baile derecho viejo con el gran Rodríguez Peña para que el alma porteña resurja grande y feliz. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Fui por Florida ayer y por Corrientes este hoy. Me han informado que te había enfiantado con tu bandoneón. Pero yo sé que vos no aguantarás el tren. Naipe marcado cuando ya es funao tiene que rajar. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, naipe marcado.